Capítulo 7, Noisy. Podemos ver a los hermanos Kousaka continuar con su día, tras la genial, estúpida y sensual muestra de agradecimiento del hermano mayor hacia los saludos de la mejor amiga de su hermana menor, quien actualmente yace boca abajo sobre su sofá mientras continúa hablando por teléfono 2. Así, volviendo al tema, no vayamos ahí, no olvídalo, mejor vayamos a donde nos dijo Kanako 2 al mismo tiempo que su hermano bebe un gran y refrescante vaso de agua helada, proveniente de una gran botella de plástico, antes de finalmente bajar de golpe su vaso y colocarlo sobre la barra de la cocina mientras exclama con gran fuerza, satisfacción y alivio 2. Ah, vaya. En verdad necesitaba eso, tono en 8 bits de Bloody Stream. Saca su celular y ve una notificación de MatPat. Toskuroneko acaba de publicar nuevo capítulo Maschera Dance of Chaos 2. Oh carajo sí, tengo que leerlo de inmediato. Ajaja vaya me pregunto qué diría Kanata si leyera esto. Quizás sería buena idea enviarle el link. Toskiousuke piensa esto al mismo tiempo que mantiene su celular en la mano, toma sus cosas y se apresura a salir de la cocina, para así poder ir a su habitación y leer a gusto y en completa calma, mientras su pequeña hermana continúa hablando por teléfono. Oh. ¿Qué dices ajajaja? Sí sí, vale, ya no te acuerdas. Las tres fuimos ahí después de clase, Creo que fue en mayo, sí sí, bien entonces te veo ahí, Es hoy. Ve su reloj bien voy para allá cuelga y se levanta del sillón. ¿Saldrás? Se detiene en la puerta. Sí, pero solo por un rato, volveré a tiempo para la comida empieza a recoger y alistar sus cosas para salir ¿qué hay de tía Nikki? Tengo una pequeña reunión después de la comida pero eso es todo, pero volveré antes de la cena, bien que te diviertas y ten cuidado. Levanta y agita su mano derecha mientras sale del lugar. 2. Hey Aniki. Se detiene y voltea. ¿Me prestas tu moto? 2. Pero qué buen chiste, tú, con mi moto, pero qué buen chiste, por lo visto has mejorado mucho tu sentido del humor, ay ay mi pancita sujeta su vientre, Un rap, que es tan gracioso, lindo, tierno y muy molesto puchero. 2. Basta. Kirino, ni muerto dejo que toques mi motocicleta, no solo no tienes la edad suficiente para conducirla, licencia para hacerlo o siquiera sabes cómo hacerlo, sino que además ese bebé pesa lo suficiente como para que en cuanto intentes maniobrar o siquiera moverla, ella termine en el suelo y tú salgas volando a lo lejos 2. Pues entonces enséñame o por lo menos llévame, hace meses que te pido que me lleves a dar una vuelta o por lo menos que me lleves a la escuela y tú nunca aceptas. 2. Ouch. Lo siento Kirino. Será para la próxima. 2 Y así con eso dicho Kyousuke sale del lugar para después empezar a subir las escaleras mientras observa la pantalla de su celular, al mismo tiempo que su pequeña hermana soba su frente y baja la cabeza para luego simplemente decir en voz baja. Siempre dices lo mismo y nunca cumples tu promesa. Tonto. 2 Sin embargo justo cuando a medio camino Kyousuke recuerda y se da cuenta de algo. Se me olvidó guardar la botella de agua en el refrigerador motivo por el cual sin más da media vuelta y baja para así poder hacerlo, tan solo para que cuando ya se encuentra a punto de llegar a la puerta de la estancia Kirino salga de golpe y casi corriendo, cosa que termina provocando que ambos inevitablemente terminen chocando bam. Aunque por supuesto debido a la fuerza, fornida y resistente complexión de Kyousuke, la única que termina yendo al suelo debido al golpe es Kirino Slam cae al suelo. Ouch. Lo siento Kirino, ¿estás bien? Ofrece su mano. Sí, no te preocupes Aniki, también fue mi culpa. Déjame ayudarte con esto empieza a recoger las cosas de Kirino. Gracias. En verdad lo siento mucho le da sus cosas. Está bien, de acuerdo me voy. Sí, ten cuidado. Sí. Y así con eso dicho Kirino parte y sale de su hogar, al mismo tiempo que Kyousuke con pesadez y resignación dice. Yare, estoy seguro de que no lo hará, Ve algo de reojo, hay algo bajo el mueble. Se agacha para sacar y recoger el objeto 2. Meruru. Para después simplemente guardarlo entre sus cosas mientras dice. Tengo cosas que hacer, así que más tarde averiguaré de qué se trata todo esto 2 momento en el que la puerta de su hogar se abre mostrando a su madre quien dice. Volví. Bienvenida Kaa-san. Ara, Kyousuke, ¿tú también acabas de llegar? Sí, ¿cómo te fue en la pastelería? De maravilla y ya que no sobró un poco traje algo de pastel para la cena muestra el pastel y a ti. Muy bien, logré entregar los manuscritos en los que había estado trabajando, gracias a eso y dejando de lado alguna que otra reunión a la que asistiré ocasionalmente como la que tengo esta tarde, ahora tengo prácticamente 7 meses libres de trabajo, suficiente como para prepararme para el examen de ingreso a la universidad. Ya veo, cuánto me alegro, no tienes ni idea cuán orgullosos estamos tu padre y yo de ti. El sentimiento es mutuo. Basta, me avergüenzas, lo único que hice fue cumplir con mi deber como madre. Ajaja, y vaya que en verdad lo hiciste muy bien, de acuerdo, iré a dejar esto y a hacer algunas cosas en mi habitación y bajaré a ayudarte con la comida. Ya te dije que no tienes que hacerlo. No, pero quiero hacerlo, ejeje. ¿A este niño, así, y Kirino? Salió, dijo que volvería para la comida. Qué bueno. 2 minutos después, en alguna tienda de la ciudad podemos escuchar un muy lindo y adorable tono de maullidos de gatitos, a lo que cierta persona dice: un... para después simplemente tomar su celular, dejando ver así una pequeña manga de vestido negra con olanes y encaje blancos y ver la pantalla de este en donde se muestra y dice: Tosho este repride overdrive ha votado y comentado en Maschera Grance of Chaos. Vaya vaya, pero miren nada más lo que tenemos aquí, el primero como de costumbre es ni más ni menos, que el más fiel y devoto seguidor y sirviente de las sombras y la oscuridad, Ujuju, capítulo 8, Bizarre. En alguna de las tantas oficinas para reuniones de cierto estudio de animación al atardecer. Tos. Ay bueno, eso sería todo referente a Fullmetal Alchemist, Naruto, Unlimited Blade Works y Diamond is Umbreakable Togashiraki Sensei usando su ropa y aspecto para reuniones. Tos. Sí, ya veo, gracias, ¿algo más que deba que saber? Así bueno, este Vera, tenemos un pequeño problema con Fairy Tail. ¿Cuál? Bueno, en verdad me avergüenza mucho decirlo pero... aún no somos capaces de poder encontrar al seiyuu indicado para Gray. ¿Gray? Sí, hasta ahora nadie ha podido dar la talla, ser lo suficientemente convincente o mostrar la pasión e intensidad que requiere dicho papel y usted ha estado buscando y ya estamos a tan solo 3 días del estreno del segundo capítulo 2. Ya veo, diablos, y yo que ya tenía el cómo sería su voz cuando lo creé en mi cabeza, sería algo así como de, coma clara su garganta maldito cabeza de carbón, ¿acaso quieres pelear, eh? Olión, la maestra Ur no se sacrificó para esto, hice mi lance. Ayare yare, ¿y ahora qué hacemos? Un... levanta la mirada al sentirse observado. Tos. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué todos me están viendo de esa manera? Togashiraki-sensei, contamos con usted. Llora y toma sus manos. ¿Eh? Tiempo después. Volví y abre la puerta y entra mientras se sujeta la garganta. Demonios, sin duda alguna a los seiyus de todo el mundo no les pagan como es debido y merecen verdadero reconocimiento, menos mal que solo tuve que hacer solo una toma para cada línea o en verdad habría estado en problemas. Aunque por alguna extraña razón tengo el presentimiento de que este tan solo fue el inicio de algo más grande y mucho peor. Se quita los zapatos mientras muestra gran tristeza y resignación. Tos. Ah, bienvenido Kyosuke, abre la puerta y se asoma desde la estancia. Gracias a ti la cena pronto estará lista, así que ¿por qué no vas a descansar un poco a tu habitación hasta entonces? Porque vaya que se ve que en verdad lo necesitas, descuídate, llamaré cuando sea el momento, ejeje. Sí, gracias mamá Kozkofun, en verdad muy exhausto pero a la vez aliviado. Kyosuke dice esto al mismo tiempo que pasa de largo a su madre mientras la saluda levantando su mano derecha, antes de finalmente seguir con su camino y empezar a subir las escaleras mientras su madre sonríe al mismo tiempo que piensa. Ese niño. Vaya que en verdad trabaja muy duro. Bien, será mejor que yo también me ponga manos a la obra y me deprisa. Dos, y así con eso dicho, Yoshino Kousaka vuelve a la cocina al mismo tiempo que escaleras arriba su hijo entra a su habitación para después cerrar la puerta con seguro, empezar a quitarse casi toda su ropa y accesorios y dejar estos junto con el resto de sus cosas sobre la silla de su escritorio, antes de caminar lentamente hasta su cama y simplemente dejarse caer boca abajo sobre esta dos tan solo para que segundos después lo veamos encogerse y acurrucarse en posición casi fetal, al mismo tiempo que abraza y hunde su cara en una de sus almohadas mientras piensa. Ah, estoy muerto, no tengo problema alguno con escribir, planificar, dibujar, colorear o reunirme con Toki-san en la editorial. Pero el tener que asistir a ese tipo de reuniones, en especial aquellas que tienen que ver con marketing o asistir a alguna especie de evento especial, vaya que en verdad son cosas agotadoras, un... mueve su mano izquierda y siente algo en donde estaba su almohada. Tos. Así. Esto, bueno. Ya que tengo algo de tiempo antes de que sea hora de cenar, entonces ¿por qué no resolver este misterio? Ah, muy bien, veamos, ¿de quién es esto? Obviamente mío no es. A pesar de que la autora sea Kanata, de mi madre. Ajaja, no, por supuesto que no y ni de chiste es de mi viejo, conociéndolo probablemente llenaría esta caja de plomo antes de siquiera aventurarse a abrirla, lo cual solo nos deja a Tos. Kirino. Así que Kanata se trataba, no era porno sino anime infantil, ¿eh? Ya sospechaba yo que ocultaba algo o tenía algún oscuro secreto. Pero realmente me imaginé que fuera algo como esto. Abre la caja. El peor error de su vida. Tos. Corrijo. Si es porno, aunque no del que me esperaba, un eroge. Y sobre todo uno que además de ser para mayores de edad su título es Hazle el amor a tu hermana pequeña edición especial de aniversario ultra deluxe. Ah, no, no puede ser, por ningún motivo esto es posible, es que simplemente no es posible que mi hermana menor esté tan podrida. Tos. Kyousuke, Kirino su padre llegó a cenar. Sí. Ahora voy. Un par de minutos después podemos ver a Kyousuke bajar las escaleras ya vestido con su ropa de casa mientras piensa. Decidido. Voy a hacer que esa pequeña, jodida y cínica depravada de closet pague e incluso se arrepienta de haber nacido por haberme traumatizado de por vida. Ve a cierta persona buscando algo en el recibidor. Tos. ¿Sucede algo? No, nada Aniki, vamos a cena. ¿Ve por qué me estás mirando de esa forma, Aniki? ¿Qué hice? Temerosa y asustada. Tos. ¿Pero de qué mierda estás hablando? Te miro de la misma forma en que siempre lo he hecho. Porque de repente tengo la sensación y el presentimiento de que me quiere matar. Es tan como decirlo. Tos. Amenazante. Tos. ¿Qué estás haciendo? Vamos, es hora de cenar, no hagamos esperar más a papá y mamá o la comida se enfriará, ese sí. En verdad muy aterrada mientras se tensa de golpe y pone en posición de firmes. Dos y así con eso dicho los hermanos Kousaka ingresan a la estancia de su hogar, uno detrás del otro, con la menor temiendo por su vida y preguntándose qué fue lo que hizo como para haber hecho enfurecer su amado hermano de esta manera y si bien muchas opciones se le vienen a la mente, realmente ninguna de ellas pareciera ser la correcta, al mismo tiempo que el mayor tan solo se limita a mirarla de reojo mientras de forma casi inaudible susurra más. Dos a lo que su pequeña hermana tan solo puede responder con un al mismo tiempo que se asusta, encoge y estremece aún más, tras lo cual la puerta del lugar finalmente se cierra tras la espalda de ella. Clank. Capítulo 9, Killer Queen Residencia Kousaka casi al anochecer. Tos. Podemos ver a toda la familia presente y cenando muy amenamente todos juntos en el comedor. O al menos así sería de no ser porque la expresión del hijo mayor de dicha familia fuera bastante aterradora mientras come en absoluto silencio. Dos y la única persona que aparentemente es capaz de poder darse cuenta de esto en todo el lugar, no dejará de temblar cual gelatina a medio cuajar mientras piensa. Pues ¿qué hice? Dos tras lo cual el hasta ahora aterrador, silencioso y estoico Kyo se abre la boca para hablar, cosa que lleva hasta el límite a su pequeña hermana quien ya no sabe qué esperar, mientras su hermano mayor piensa y dice. Muy bien, hora de que pagar por haberme traumado de por vida jodida y degenerada mocosa, Killer Queen primera bomba. Así casi se me olvida, más tarde iré a la tienda por algunas cosas, ¿alguien necesita algo? Tono de voz normal y ameno. Tos. Muchas gracias, te estoy bien Aniki ajá. Ajajaja. Risa excesivamente nerviosa. Tos. ¿Estás segura Kirino? Ese sí. Lo mismo. Bueno pues déjame ver. Así. Por favor trae un poco de ese helado que tanto me gusta Kyosuke. Bien, entonces así lo haré, así por cierto papá, mamá quería preguntarles algo Killer Queen segunda bomba Share Art Attack. Tos. Levanta la mirada. ¿De qué se trata? ¿Ustedes qué opinan acerca de los animes para niños, más específicamente aquellos con temática de fantasía? Como por ejemplo. De brujitas mágicas Kirino se. Tensa de golpe. ¿A qué viene eso? Bueno lo que sucede es que en una revista. Que leí en la sala de espera del trabajo, preguntaban y hacían una encuesta acerca de qué pensaban y opinaban los padres y adultos en general acerca de eso, especialmente de un anime llamado Stardust Witch Meruru. Tos. Allá veo, bueno pues en lo personal preferiría que los niños de estos días vieran algo mucho más educativo y de provecho, ¿cierto querido? Sí, es mejor que vean algo que en verdad nutra sus mentes, en lugar de una porquería mata neuronas como esa la cual seguramente solo las contaminaría, tal y como tú hiciste cuando eras pequeño y leías todos esos libros científicos y novelas. Kirino baja la cabeza con mucha tristeza, decepción y vergüenza. Ajaja, es verdad, aún recuerdo cómo siempre te la pasabas esforzándote en la escuela, suplicándonos o ahorrando para poder comprarlos. Sí, vaya que en verdad valió la pena. Mira hacia acá. Tostump. Sin más y prácticamente en el acto tras ver cómo su hermano mayor la miraba de reojo de esa manera, la pequeña Kirino se para de golpe de la mesa, a lo que su madre pregunta dos. Un. ¿Qué sucede, Kirino? N nada, muchas gracias por la comida. Tras lo cual esta lleva su plato a medio comer hasta el fregadero, para luego salir muy rápidamente del lugar mientras Kyusuke piensa. Ari ari ari ari. Arrivederci, tos. Qué raro, ¿estará bien? Ajaja, conociéndola probablemente solo recordó que tenía que hacer algo. Sí, por cierto, Kyusuke. Un. Voltea hacia su padre. Respecto a aquel asunto, ¿realmente estás seguro de que quieres seguir adelante con eso? Después de todo, tu madre y yo realmente no tenemos problema con que sigas aquí. Sí, cariño, por favor, piénsalo bien. Ya lo he hecho y por como lo veo ese sin duda alguna es el mejor curso de acción, no solo porque ya estoy en tercer año de instituto, que ya deba empezar a prepararme para el examen de ingreso universitario y enfocarme mejor, sino es que casi por completo tanto en el trabajo como en mis estudios y aprender a arreglármela solo. Sino porque ya también ya va siendo hora de que empiece a pensar y prepararme un poco más como es debido para mi futuro, eso sin mencionar que ya he invertido demasiado tiempo y dinero en ello, además. Sé muy bien que por mucho que yo así lo quiera, realmente no siempre podré tenerlos a mi lado y espero que con esto Kirino también pueda empezar a darse cuenta. De ello mira hacia la planta superior de la casa. Sí, en verdad odio admitirlo pero es cierto. Ya veo, bien en ese caso ten por seguro que cuentas con todo nuestro apoyo para ello. Su esposa asiente mientras sonríe. Gracias papá, no sabes cuánto significa para mí el escuchar eso, tos. Tiempo después. Ah, muy bien, hora de ir a la tienda. Sale de su habitación y mira hacia la de Kirino. Para luego emprender su camino mientras piensa. Killer Queen tercera bomba. Bites Zadasto. Tos tan solo para que apenas al salir de casa vea como la luz de su habitación se enciende, a lo que este piensa. Espero que lo disfrutes. Porque esta será la última vez que te permita entrar a mi habitación cuando yo no esté ahí sin mi permiso. Dos antes de finalmente volver a su casa y subir a su habitación, tan solo para que al abrir la puerta. Termine encontrándose con algo que realmente no se espera. Tos. Un.